Jenofonte, soldado, político y cronista imparcial. Carlos García Gual, Universidad Complutense de Madrid. Mejor reportero que historiador, según se ha dicho, relató algunas de las campañas en las que él mismo participó. Nacido en Atenas en el año 328 a.C., Jenofonte murió hacia el 354, quizás en Corinto. Entre sus variados y numerosos escritos, destacan dos de carácter estrictamente histórico: las Helénicas y la Anábasis de Ciro, esta última también conocida con el título más representativo de la Retirada de los 10.000. La primera pretende ser una continuación de la historia de Tucídides y, enlazando con ella, narra los sucesos políticos del mundo griego desde el año 411 hasta el 362 a.C. La segunda, y más conocida, cuenta la aventura de 10.000 mercenarios griegos que cruzaron en azarosa marcha extensos dominios del Imperio Persa. Jenofonte también redactó otras obras acerca de temas históricos menores, como su Agesilao, su Constitución de los Lacedemonios y su Hierón, o sobre la tiranía, o tangentes con lo histórico, como su Ciropedia, la educación de Ciro. En otros escritos expuso, con cierto afán filosófico y didáctico, su propia visión de la figura de Sócrates, Apología de Sócrates, Recuerdos de Sócrates, o Memorables, Banquete, Económico, o bien sus opiniones sobre temas diversos como la caza y los caballos, el comandante de caballería, de la equitación, de la caza. Este amplio legado literario refleja muy bien la personalidad y las aficiones de Jenofonte, cuya vida estuvo marcada por dos hechos importantes: el encuentro con Sócrates, quien no llegó a hacer de él un filósofo, pero influyó en su pensamiento, y la expedición en el ejército de Ciro, que fue causa de su destierro de Atenas y su duradera amistad con los caudillos de Esparta. Historia imparcial. Como en Tucídides, la historia de Jenofonte es contemporánea, política y austera. Desde su exilio, lejos de Atenas, quiere ser objetivo e imparcial y traza un buen relato de una época que resultó amarga para su ciudad patria. Sufrió la derrota final en la larga guerra del Peloponeso, el gobierno impuesto de los 30 tiranos, la batalla de Coronea, etc. Jenofonte no tiene la profundidad de análisis de Tucídides y pasa por alto algunos sucesos importantes: la formación de la Segunda Liga Marítima, la muerte de Sócrates, etc. Pero es un honrado y puntual testigo de su tiempo y retrata con claros trazos sus conflictos y sus actores. Se ha dicho de él, con razón, que es mejor reportero que historiador, y lo demuestra su Anábasis, que es el relato de una gran aventura de proporciones épicas. Sus personajes no son héroes míticos, ni siquiera nobles sin tacha. Son soldados de fortuna, mercenarios sin ideales, profesionales de la guerra, perdidos en una geografía hostil, pero Jenofonte sabe darnos un retrato realista de unos y otros. Se concede a sí mismo el papel de protagonista en la conducción de la larga columna de los fugitivos que avanzan de retirada a través de vastas regiones inhóspitas y se presenta como un improvisado guía, valeroso y siempre prudente en circunstancias muy difíciles. Esa retirada de los 10.000, como también se conoce la Anábasis, es un relato verdaderamente conmovedor, según el filólogo Gilbert Murray, un trepidante viaje de aventura contado en un estilo directo, sencillo y sobrio. Cuando, más de medio siglo después, Alejandro Magno avance con su ejército por los dominios del vasto imperio persa, recordará la gesta de Jenofonte y sus camaradas. Algo de esa Persia que él conoció en sus andanzas refleja Jenofonte en su Ciropedia, que es un tratado sobre la educación ideal del príncipe, aquí al gran rey persa en un retrato idealizado. Sin duda, muy alejado de sus escritos históricos, ese texto didáctico refleja también la mentalidad del Jenofonte moralista, que tuvo también perdurable influencia en la literatura posterior. Dos escenas para la gran historia. Jenofonte sabe describir con sobreintensidad algunos momentos muy emotivos. Así sucede en el famoso pasaje de la Anábasis, en que cuenta cómo los 10.000 se alborotan gritando «¡El mar! ¡El mar!», al avistar desde una colina las olas del Mar Negro. O, en las Helénicas, cuando refiere cómo llegó a Atenas la noticia de la derrota final en la guerra del Peloponeso, tras la batalla de Ecospótamos, y se extendió la angustia en la ciudad. En Atenas se anunció de noche la desgracia cuando llegó la nave Paralos, y un gemido se propagó desde el Pireo a la ciudad a través de los muros largos, al comunicarlo unos a otros, de modo que nadie se acostó aquella noche, porque no lloraban solo por los desaparecidos, sino mucho más aún por sí mismos, pensando que iban a sufrir lo que ellos habían hecho a los melios cuando les vencieron tras el asedio, y a los istios y a otros muchos griegos más. A continuación cuenta las negociaciones de rendición y cómo los espartanos, contra la opinión de los corintios y los tebanos de arrasar la ciudad y esclavizar a los atenienses, tomaron la ciudad y derribaron sus murallas. Lisandro entró en el Pireo y regresaron los desterrados y derribaron los muros al son de las flautas con gran celo, pues creían que aquel día comenzaba la libertad para la Hélade. Un caballero ateniense. Jenofonte luchó en la guerra del Peloponeso como combatiente ecuestre, ya que pertenecía a la clase ateniense de los caballeros.